Suicidal o Depressive Black Metal. Es un subgénero del black, conocido por sus líricas con tendencias depresivas, misantrópicas, suicidas y melancólicas. Proviene de una mixtura hecha a principios de los 90s que dio origen al llamado Black Doom, y cuyos pioneros son bandas como Bethlehem o Silencer. ¿Por qué otros proyectos han influenciado este subgénero que desde hace algún tiempo está tomando cada vez más fuerza en la escena? Este es el 17º canto del ritual. Yeah. Bueno, señores, este es el canto 17º de Dark Ritual Podcast, el cual estará dedicado al black metal depresivo. Vamos a hacer esto en 2 o tal vez 3 cantos, debido a que, bueno, pues algunas personas, algunos seguidores del podcast me han preguntado sobre este subgénero del black, como ya mencionamos. No toda la gente sabe muy bien qué desmadre hay con el black depresivo. Así que bueno, me pareció prudente en este canto tocar el tema de los orígenes. Realmente, pues sí, hay algunas bandillas por ahí que uno no se esperaría que hubieran influenciado a las nuevas generaciones de proyectos de black depresivo. Vamos a tocar a los que dieron origen a este subgénero y a otros que han influenciado el mismo. Y algunos de estos proyectos pues van a ser bastante conocidos, a pesar de que el black depresivo tiende a ser un poco más underground que el resto de las variaciones del black. Bueno, escuchamos algo de Catatonia, de su producción Dance of December Souls, de 1993. ¿Por qué les pusimos a Catatonia? Pues, señores, realmente esta es la banda que, me atrevo a decir, plantó la semilla del black depresivo. Todos sabemos que tuvo un inicio como un proyecto de Death Doom, pero en este disco en particular es el que ha influenciado a la gran mayoría de las bandas de black depresivo. Esos ritmos extremadamente lentos, ritmos espesos. Si comparamos cualquier track de este disco con alguno de, Celtic Frost o Bathory, pues notamos una diferencia en cuanto a la velocidad, en cuanto a lo depresivo, vamos, de este disco en relación a cualquier disco, de hecho, de los proyectos anteriormente mencionados. Bueno, pues Catatonia nace en el 87, aproximadamente, allá en Estocolmo, Suecia, creado por Blackheim, quien, bueno, algunos deben de saber, es el cerebro detrás de Diabolical Masquerade junto con Dan Swano. Este es un discazo, señores, el disco predilecto de esta banda. En esta grabación estuvieron Blackheim en las guitarras, Lord Renske en la batería y en las voces, y un sujeto conocido como Israfel Wing. Los teclados en esta producción fueron ejecutados por el señor Dan Swano. Y es una de las producciones más importantes, para muchos es la más importante. Ya después de esto decidieron pues dejar esa atmósfera suicida, esa atmósfera espesa, para dedicarse a algo más ligero, aunque pues también con líricas depresivas. De hecho, la depresión, la muerte y el suicidio son los temas líricos principales de este proyecto llamado Catatonia. A continuación vamos a escuchar algo de ya alguien entrado en esta cuestión del black metal depresivo, uno de los pioneros y tal vez el que ayudó a que tuviera el sobrenombre de Suicidal Black, que por ahí también a este subgénero se le conocía como Abyssic Black Metal. También esta banda se le considera una de las culpables de crear el famoso Dark Metal, debido más que nada a su producción Dark Metal del 94. Estamos hablando de los alemanes de Bethlehem, este proyecto que nace en 1991. También con temas suicidas, la demencia, en ocasiones manejaban temas abstractos, también la muerte era parte de lo que rondaba en las líricas de Bethlehem. Ahora también esta banda ha decidido hacer algo musicalmente más digerible, pero yo los voy a dejar con esto de su producción Dictius Tenecare de 1996. y el track se titula Shattered House der Alexander Welt. Estoy escuchando Dark Ritual Podcast. Yeah! Silencer es otro de los culpables del surgimiento del Depressive Suicidal Black Metal. Este proyecto fue formado hacia el año 1995 en Estocolmo, Suecia. El suicidio, la muerte y la misantropía y la demencia son parte de las líricas de este proyecto, o fueron parte porque desapareció hace algún tiempo. A ellos originalmente se les catalogaba un proyecto de Black Doom, en la vena de lo que hacía Bethlehem. Por eso maneja inclusive que había una rivalidad no anunciada, entre comillas, entre Bethlehem y Silencer, debido a que Nathram, el vocalista, sentía una fuerte envidia acerca de este proyecto alemán. En 2001, pasado, entrado 2001, lanzan a Death Fears Me, su único larga duración. Ahora tienen un demo en el 98 que se titula igual, y que básicamente es un previo de este larga duración. Se maneja que Silencer fue desaparecido, se dice que este proyecto desaparece a raíz de que Nathram fue internado en un psiquiátrico, en una sala psiquiátrica de un hospital, debido más que nada a que él se había, en teoría, automutilado. Se dice también que él había consumido una serie de medicamentos para la depresión, lo cual lo llevó a cometer una serie de cuestiones bastante pues aberrantes y hasta cierto punto surrealistas. Se dice también que golpeó y trató de asesinar a una niña de 6 años con un hacha. Intentó escapar, luego se le atrapó, un desmadre que hizo este cabrón. Este güey, inclusive a este proyecto se le considera el Mayhem del Black Depresivo, porque se dieron a conocer más que nada por esta leyenda de Nathram, de su demencia, de su esquizofrenia, etc, etc, etc. Por ahí inclusive se maneja que es tal la impresión que causa la música de Silencer, que hay un video no oficial que inclusive pueden checar en YouTube, el video precisamente de esta rola que les vamos a poner, Steel Nails and Thunderbolts, que viene en la producción Death Pierce Me de 2001, la cual tiene fragmentos de un filme independiente llamado Begotten, un filme bastante interesante y surrealista. Así que bueno, yo los dejo con el desaparecido Silencer. Esto es Steel Nails and Thunderbolts. We'll be right back. to be found. Escuchamos a dos de los pioneros del black metal depresivo, Bethlehem y Silencer. Pero este género no subió solamente por estas dos bandas, también se vio influenciado, como ya lo hemos escuchado, por Catatonia. Y además de Catatonia, hay un proyecto holandés llamado Deinonychus o Deinonychus, una banda nacida allá en Limburg, Holanda, hacia el año 1992. Cuyos temas líricos principales eran el dolor, el sufrimiento, el estrés, la miseria y la muerte. También llegaron a tocar temas suicidas e inclusive misantrópicos. Marco Keren, Jürgen Bartsch y Giuseppe Orlando fueron los últimos tres integrantes de esta banda que ya desapareció. Un proyecto que en el año 1996 lanzó uno de los discos que más han influenciado a diversos proyectos de Black Doom y de Suicidal Black. Estamos hablando de The Weeping of a Thousand Years. De esta producción vamos a extraer A Gathering of Memories. Esto es Deinonychus, una banda que, a diferencia de muchas otras bandas relacionadas con el Black, toma su nombre de un dinosaurio. Esto es Dark Ritual Podcast. Otra banda que frecuentemente se ve relacionada con el black metal depresivo son los finlandeses Dolorian, un proyecto nacido en 1997 allá en Oulu, Finlandia. La depresión, la miseria, la pérdida y el dolor son parte principal de las líricas de este proyecto de Black Doom. Anti Itna Hapapuro, Ari Kukohobi, también conocido como Iwo Hokuk, y Yusi Ontero son los únicos integrantes hasta el momento que tiene Dolorian. En 1999 lanzan su disco más representativo, su primer producción, una producción titulada When All the Lover Has Gone, de la cual extraemos A Part of Darkness. Cabe mencionar que esta banda, a pesar de ser relacionada más con el doom metal, es un fuerte proyecto que ha influenciado a diversos proyectos de la black metal depresivo. Por ahí se maneja inclusive que ayudaron a influenciar a bandas como Nictalgia, al igual que otros proyectos. Pero bueno, yo los voy a dejar con estos señores de Dolorian y su rola A Part of Darkness. Ahora toca turno de escuchar a Shining, un proyecto sueco formado en 1996 por Niklas Barford, vocalista, guitarrista, bajista y tecladista. Ha hecho de todo este cabrón en esta banda. Y cabe mencionar que Niklas ha participado con diversos proyectos del género. Él estuvo con Bethlehem, ha participado también con otro proyecto llamado Densakalte. Actualmente está con Skitlif también. El suicidio, la depresión y aún más la negatividad son las líricas que podemos escuchar en Shining. Este proyecto que, bueno, por ahí se maneja que fue desintegrado, disuelto allá por 2004. Y ya después resulta que en 2005 lanza The Eerie Cold, un discazo que tiene este proyecto. Yo los voy a dejar con el que tal vez es el mejor disco de esta banda, que aparentemente va a visitar México en el Black Winter Fest. Yo los voy a dejar con algo de Halmstad, su larga duración del año 2007. Esto que escucharemos se titula Light Osta Alt Fraen Barandra. Y bueno, señores, están escuchando Dark Ritual Podcast en este canto número 17, dedicado a los orígenes e influencias del Black Depresivo. A Basic Hate es otro de los proyectos más representativos dentro de la escena del suicidal black metal. Esta banda nace en 1993, allá en Melbourne, Australia. La misantropía, la depresión y el anticristianismo abundaban en las letras de estos cabrones. Bueno, abundan. Actualmente, A Basic Hate es un proyecto one man band, proyecto de un solo integrante. Y creo que nada más hasta 1995 era un dúo. Pero bueno, esta banda, señores, es una bandísima. Es, como les mencioné, uno de los proyectos más representativos del black metal depresivo, junto con Shining, junto con Silencer y Bethlehem. En el año 2000 lanza Suicidal Emotions, un discazo, su primer y único larga duración hasta el momento, en el cual se maneja que en la portada aparece un güey todo, un cabrón todo cortado, tiene el cuerpo cortado. Se decía que era Shane Root el cerebro detrás de A Basic Hate, pero resulta que se trata del vocalista Einar, de la banda Funeral, de allá de Noruega. Se dice que esta foto se la tomó, por ahí se maneja, que esta foto es de un periodo de tiempo antes del suicidio que cometiera allá por 2003. Einar Fredriksen, no recuerdo exactamente su nombre de este güey, y no tengo por aquí bien el dato. Einar André Fredriksen. Bueno, cabe mencionar que Funeral es un proyecto de Funeral Doom Death, bastante bueno, de origen noruego. Pero nos interesa A Basic Hate. Vámonos con algo de Suicidal Emotions. Esto se titula Depression Part 2. Es el track número 3 de este discazo de A Basic Hate. Yo les recomiendo mucho que escuchen a estos cabrones. Bueno, a este cabrón, Shane Rhodes. Y están escuchando Dark Ritual Podcast. Y ahora vámonos hasta Dinamarca con un one man band excelente, un proyecto que se autocataloga como Pure Depressive Black Funeral Doom. Estamos hablando de Nort, un one man band creado en 1995 por Nort. La depresión, la soledad, la oscuridad y la muerte son los temas líricos principales de este proyecto. Hacia el año 2003 lanza Goods for Last, un discazo, su mejor disco para mi gusto. Propiamente Nort no es catalogado tanto dentro del Depressive, es más como un proyecto de Funeral Doom Black. El Funeral Doom es otra evolución del Black Doom, aunque con atmósferas más espesas, con ritmos aún más lentos todavía. En su mayoría estos proyectos de Funeral Doom llegan a tener el tipo de grunts que se emplean en el Death Doom. Hay algunos que llegan a incluir grims y screams, pero yo los voy a dejar con este proyecto que puso su parte, aunque muchos vayan a decir que no, pero realmente Nort puso su parte para el Depressive Black, para que se llegue a hacer la mezcla entre el Depressive Black y el Funeral Doom. Es un proyecto que también ha influenciado mucho a otras bandas del género, así que bueno, yo los voy a dejar con Grapefruit, y esto es Nort en el 17º canto de Dark Ritual Podcast. Shastub es otro proyecto que frecuentemente está ligado al black metal depresivo. Es una banda, era una banda, un dúo formado por Malefic y Ritual allá por el año 95 en California, Estados Unidos. Esta banda solía tocar temas como el suicidio, la depresión, la desesperanza, o la desesperación más bien, y por ahí llegaban a tocar temas como las proyecciones astrales y temas relacionados. Esta banda tal vez no sea catalogada propiamente como un proyecto de Depressive Black, pero también ha influenciado fuertemente a muchos proyectos del género. Yo sí los considero como una banda de black depresivo, ya que tienen todos los elementos musicales y líricos para pertenecer a ese género. Es frecuentemente difícil llegar a catalogar a muchas de las bandas del suicidal black. Muchos se dejan llevar por únicamente la cuestión lírica, ya que llegan a tocar temas como la depresión, la nostalgia, la melancolía. Pero también la cuestión musical, la parte musical es la que importa. Para mi gusto, Shastur tiene todos los elementos, o tenía todos los elementos, para pertenecer al Suicidal Black. Lamentablemente la banda fue disuelta recientemente tras la salida de Portal of Sorrow, el que es considerado su último disco. La idea del nombre proviene de una mezcla entre Shastur, un demonio femenino que se dice mataba a la gente en sus sueños, al estilo de un súcubo, y Shenoth, un espíritu que frecuentemente es mencionado en esa, pues no sé si llamarla religión, que es la santería. Por eso el nombre es Shastur. Pero bueno, no sé si sea realmente cierto esto. Por ahí se dice que en una entrevista Malefic aclara esta situación. Yo no la he leído, pero los voy a dejar con algo de su último disco, Portal of Sorrow, y esto se titula This Abyss Holds the Mirror. Oh. Forgotten Tomb es otro de los proyectos destacados dentro del black depresivo, una mezcla entre black depresivo y doom metal excelente. Este proyecto fue formado en Italia allá por el año 1999. La soledad, el suicidio, la depresión y la melancolía abundan en las líricas de Forgotten Tomb. Actualmente está integrado por Herr Morbid, Razor, Algol y Asher. Esta banda lanza en el año 2002 su primer larga duración titulado Songs to Live, una producción que me atrevo a decir que tiene fuertes influencias del Dance of December Souls de Catatonia. Ahorita van a escuchar por qué les digo esto. Yo los voy a dejar con Solitude Ways, track número 2 de Songs to Live. Un disco que es inclusive en su portada bastante representativo, ya que hay una chica que está tirada en una bañera, aparentemente con señas de automutilación. Así que bueno, yo los voy a dejar con Forgotten Tomb y Solitude Ways. non ho nulla per cui vivere là fuori. Cosa c'è là fuori? La sconfinata stupidità umana. Y bueno, señores, de esta manera llegamos al final de este 17º canto de Dark Ritual Podcast. Y creo que ahora sí nos enfocamos más en mencionar algunos datos acerca de las bandas. Y pues ya estoy esperando la oleada de reclamos, la oleada de comentarios que van a surgir a partir de este canto. Ya que, bueno, por ahí en el blog había mencionado que no iba a tocar a muchas bandas conocidas, pero debido a la cantidad de preguntas que me empezaron a llegar, a la cantidad de sugerencias también que me llegaron al blog, que me llegaron al mail de Dark Ritual Podcast, pues me vi la necesidad de manejar esta cuestión de los orígenes. Por ahí hay quienes alegan que el black depresivo nace desde el advenimiento del black metal. Realmente no, señores, realmente no. Si bien no hay mucha información de los orígenes del black depresivo, o bueno, no hay muchas páginas que tengan información al respecto, hay algo en lo que todo el mundo concuerda: el black depresivo viene del black doom. Originalmente era llamado black doom. Después se le dio el nombre de Abyssic Black Metal. Después Suicidal Black, gracias a la producción Suicide de Bethlehem. Que bueno, Suicide, de hecho, el título de ese disco es una serie de... son unas siglas. Ahorita les digo cómo se titula. Es Sardonischer Untergang in Seichen y Religioser Darbietung Suicide con Z y sin E. Este disco que fue lanzado en el 98 y que desde ahí se maneja ya como Suicidal Black. También se le llegó a llamar Dark Black, Dark Doom. Bueno, una serie de etiquetas, una serie de formas de llamarlo, como quieran mencionarlo ustedes. Pero bueno, es muy cierto, Bethlehem y Silencer son los pioneros, más que nada Bethlehem son los pioneros del black depresivo. Pero todo esto viene, como ya les mencionamos anteriormente, a raíz del Dance of December Souls de Catatonia, porque es no solo el disco más emblemático de esta banda. Por ahí algunos me van a alegar que lo más reciente de Catatonia es una porquería, a otros les va a gustar. Aquí no estamos tocando el tema de si les gusta Catatonia o no. Pero bueno, desde su nacimiento, desde el Rehearsal que lanzaron allá en el 91, por ahí tienen un EP un demo llamado Jehová Elohim Met. Desde ahí ya empezamos a escuchar esa mezcla entre los ritmos lentos del Death Doom, esa cuestión agresiva también del black metal. Igual en el Dark Metal de Bethlehem podemos escuchar muchos de los elementos que catalogaban a Bethlehem en esos años como una banda de black doom. Pero bueno, es una serie de cosas las que dieron origen al black metal depresivo. Si bien Silencer le metió esa parte enfermiza, no lo digo como ofensa, sino que al escuchar la rola de Silencer, Steel Nails and Thunderbolts, podemos escuchar una cuestión pues ciertamente maniática, una cuestión ciertamente insana, malsana, si quieren llamarlo también. También la leyenda que pesa a Silencer. Pero bueno, este disco, Dictius Tenecare, es el que para mi gusto representa más el black depresivo en cuanto a Bethlehem. El disco de Silencer, Death Pierces Me. Deinonychus, si bien es una banda más en esos años enfocada en el black doom, al igual que Dolorian, pues son proyectos que han influenciado a diversas bandas en aquellos años y en estos más recientes. Shining y Abyssic Hate son proyectos que también pusieron su granito de arena. Son de los proyectos, junto con Forgotten Tomb, más representativos, junto con Bethlehem y Silencer. Son tal vez los más destacados dentro del black depresivo. Y sé que también me faltó mencionar a proyectos como Nocturnal Depression, pero estos proyectos más conocidos los vamos a manejar en otro canto, en la segunda parte de este especial de black depresivo. No lo voy a manejar luego, porque tenemos otro tema por ahí pendiente. Yo creo que vamos a aventarnos tres cantos distintos, tomando y retomando este tema del black depresivo. La siguiente parte, vamos a manejarlo de esta manera. La siguiente parte que venga de el tema del black depresivo va a ser de proyectos destacados. Obviamente ya no voy a incluir a Bethlehem, ya no voy a incluir a Silencer, ni a Basic Hate, ni Shining, porque también la finalidad es conocer más bandas. Yo también no conozco muchos proyectos, no conozco tantos como quisiera de black depresivo. Pero en el canto siguiente, en el canto próximo, vamos a manejarles a bandas más reconocidas, junto con estas que ya les mencionamos: Nocturnal Depression, Nictalgia, Trist, Gris, etc. Y yo creo que para otra parte, la última parte del especial de Black Depresivo, vamos a manejar a los proyectos en surgimiento, a los nuevos proyectos, los proyectos desconocidos. Por ahí también me estaban haciendo la recomendación de manejar un podcast, un canto dedicado al black depresivo mexicano. Me parece una idea excelente, ya que aquí en México tenemos bandas para, ahora sí que para tirar hacia arriba, de black depresivo. Así que bueno, sí vamos a tomar esa idea, vamos a tenerla en cuenta, y pues yo creo que sí vamos a aventarnos un canto de black depresivo mexicano, que bien se lo merece la escena. Pero bueno, señores, esto fue todo en el canto del black depresivo. Tal vez no hablé tanto como quisiera, como hubiera querido. No toqué tan a fondo muchos de las cuestiones de las bandas, pero pues este canto sí lo tuvimos que hacer casi al vapor, señores, ya que no hemos tenido el tiempo para estar aquí sentados enfrente de la computadora y dedicarle ese tiempo a este desmadre de Dark Ritual. Pero bueno, y pues ya saben, dudas, comentarios, reclamaciones, pues pueden hacérmelas al mail dark.ritual666@hotmail.com. Yo fui Thyranus, esto fue Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.